La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor, la armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. El día de hoy, lunes 18 de octubre del 2010, es el programa número 56. Y bueno, tenemos muchas cosas que platicar el día de hoy. Seguimos esperando al otro conductor de este programa, Eduardo Udirac. Si alguien lo ve por ahí en los pasillos, díganle que le pique para la cabina. Y pues mientras, vámonos a escuchar algo de música, con ayuda de la selección que hace el buen Miguel, que nos ayuda en los controles. Porfa, Miguel. Regresamos después de esta rolita, gracias al buen Miguelón. Y finalmente ha llegado aquí el otro conductor de este programa, Eduardo Udirac. Lo saludo, ¿cómo estás, Audi? Buenos días. Muy bien, Alex. Es que tuve que recurrir a un invitado, sorpresa. Sí, sorpresas contigo, ¿eh? Entonces ya lo secuestré y aquí está con nosotros. Buenos días a todos, ¿cómo están? Pues iniciando esta semana y con celular. Para que vean que es en vivo. Son los efectos especiales. Y les presento a Fernando de la Riva. Hola, buen día. Bueno, aquí me encontraron en la calle y no tuve más opción que venir aquí a apoyar a Irak. Exactamente, mi Fer. Pues muy amable, muy amable. Sí, la verdad, estamos haciendo digestión de la cátedra Oscar Hagerman. Entonces, uno de esos motivos por haber invitado aquí a Fer es, uno, o sea, lo conocí porque nos está apoyando en estas pláticas de charco. Viene de intercambio, entonces también yo creo que también él mismo está haciendo su digestión de estar en otro continente. Y bueno, pues también para preguntarle qué le pareció la cátedra Oscar Hagerman y en sí como un diagnóstico de la Ibero. Estás como en séptimo semestre, ¿no, mi Fer? Así es, empezando séptimo semestre y bueno, aquí con todas las ganas, supuestamente. Okay. Pues, ¿qué tal, mi Alex? ¿Qué tal si le preguntamos de una vez de su intercambio? Va que va. ¿A dónde fuiste, Fer? Platícanos un poquito más. Tuve la oportunidad y la suerte de poder conseguir el intercambio a Toulouse, Francia. Y pues a todo dar, un año te me eché por allá y bueno, sí es bastante diferente. ¿Fue intercambio académico? O sea, ¿fuiste a estudiar arquitectura sí, a Toulouse? A la Escuela Superior de Arquitectura de Toulouse. Válgame Dios. Sí. Digo, el nombre está muy rimbombante, pero... La franchute. Escuela. Sí. ¿Y por qué Toulouse fue tu elección? Bueno, en primera tenía opción, me gusta Francia y el francés me encanta, ¿no? Y había la opción de París, pero París es más caro, es como irse a Santa Fe o venirse a Puebla. Y bueno, pues dije, si me voy a París solo tengo la oportunidad de 6 meses por el precio y todo. Y si me voy a Toulouse, pues un año, y preferí alargar el intercambio a solo un semestre. Uh-huh. Y muy grata, ¿no? La experiencia. Sí, la escuela no era tan fuerte en cuanto a exigencia, pero a la larga te das cuenta qué tanto es exigencia con calidad, ¿no? La comparación es un rollo ahí que traigo metido, que no sé si van junto con pegado o realmente... Pues no, porque te exijan mucho, tu trabajo va a ser de calidad o viceversa, ¿no? Sí, me imagino que sobre todo eso lo estás pensando por el esquema público, ¿no? Es decir, claro. Que no es de, sale, a ver, niñitos, tienen que venir, seis falta, estás fuera, exacto, ¿no? Hijo, ¿dónde está tu entrega, no? A ver, señores, examen, quién sí, se presente, sí, sí. Entrega final, el que vino, ¿no? El que presentó, aprobó, vamos, ¿no? Así es, allá es como, si quieres llegar, llega, si no quieres llegar, pues muy tu problema. Uh-huh. Y sí, hay gente que nunca llega y aparece con buenos proyectos y pues al profesor le vale si lo hiciste tú o si no, pues ya... Uh-huh. Ya en tu vida laboral lo pagarás, ¿no? Sí, tú sabrás. Sí. Pero, pues, una experiencia muy grata por el idioma. Pues, si llegas y te encuentras con otros que están en la misma situación que tú, ponen cara de plato como, chingale, ¿qué hago aquí, caray? Sí, sí, sí. No entiendo ni la mitad de lo que me están diciendo. Si apenas en México me confundí, ahora aquí, ¿no? O sea, pero, pues, te vas dando cuenta que todos, hasta los mismos franceses, ni entendían y pues ya te pedían ayuda. Y... Está bien. Sí, me decías que también el enfoque de esa universidad en Toulouse es como muy constructivo, ¿no? No, al revés, casi nada constructivo. Ah, era más filosófico. Ah, ok. Tenía un profesor, era Laurent, no, era Tournier, se apellidaba. Ajá. Y Put era más filósofo que nada, se ajá, ponía a filosofar la... Era un la, tratadista. Sí, claro, la disposición de un muro, ¿no? Ajá. Y que... ¿Qué te decía un muro? Y si dejabas una junta entre un muro, pues el gato iba a ver ahí toda la mañana y tú ibas a ver al gato y entonces te ibas a inspirar para ir al trabajo. Y era todo un tratado sobre un muro y había veces que yo me desesperaba y decía, coño, ya construyes el muro y pones el otro y te pones a hacer un conjunto de elementos que hacen tu casa. No me voy a poner toda una tarde a discutir de un muro. Pero de repente llego aquí y bueno, me topo con mi forma de pensar, que fue mi formación. Que también cabe aclarar que Fer es medio jarocho, bueno, porque eres del DF, pero sí, educado en el puerto. En el puerto, claro, claro. Entonces también como que la sangre está más caliente y sí, no soy tan tranquilo. Entonces nunca me quedo conforme con una forma de pensar y ya cuando la acepto y regreso, pues es otra forma de pensar. Entonces sí es un poco conflictivo porque cuando sales de aquí quieres pues estás convencido de que lo que te han enseñado es, está bien, llegas a otros lugares y te topas con que hay otras formas de hacer arquitectura, de pensar arquitectura, y ya cuando la aceptas, pues te tienes que regresar, y entonces es un conflicto personal, porque bueno, ya una vez que cambiaste la forma de pensar de los franceses, regresas acá y tienes que ahora sí, retroceder a tu forma de pensar. Y luego regresas a Puebla y te encuentras como un Santa Claus de la arquitectura, como Oscar Jara, que le dice que todo barato, nada más. Y luego que te pones a pensar, mi Fe. Tú no sabías nada de él, ¿va? O sea, no, ejemplo, bueno, había escuchado de él, pero no sabía realmente qué tipo de arquitectura tenía. Ajá. Y bueno, es muy interesante, pero la verdad, el humanismo cuesta, porque es como dejar atrás todos los goles acá de superhumano que quieres lograr como arquitecto, y pues bajarte a lo más humilde que hay, ¿no? Que es trabajar para la gente casi sin cobrar, o sea, solo cobras realmente para comer, ¿no? No estás cobrando nada más, y de repente te presentan a Legorreta en la misma cátedra y pues sí entras en shock, caray. Sí, tú sentiste como choque de dos mundos. Claro, digo, no son mundos, choque de galaxias, caray. De plano. Sí, pues se trató de bajar a un nivel muy humano los primeros 10 minutos, pero la realidad le ganó, que a mí me pareció muy interesante. Hubo unos que estaban, compañeros que estaban un poco indignados por esta presencia de decir, pues llega Oscar Hagerman, que se va a la cima del Popo para ayudar a la gente, por decir, y luego llega Legorreta, que se va al último extremo del mundo con los árabes a construir palacios. Entonces es una controversia, pero está agradable la controversia, porque si no te quedas solo con un punto de vista y no escoges, ¿no? Ah, pues así son las cosas y pues así me quedo. ¿Tú qué piensas, Alex? Tú estabas feliz, ¿no? Yo estaba feliz. ¿Tú eres fan from hell de Elena Poniatowska? De Elena, ¿no? Poniatowska, claro. Estabas como groupie. Así es. ¿Sí? Es como una presencia. Cuéntanos, Alex. Es como una presencia de ese tipo. ¿Qué otra cosa te puede inspirar? ¿Tú escuchaste la plática, sí, de Elena? La verdad me aburrí mucho. ¿De plano? Pues porque no decía de... Hablaba solo de su experiencia al llegar a Puebla ese... No sé, ese martes. Sí, se echó un cuento ahí. Un cuento de impresionante. Sí, de... Yo así, ¿y cuál es el mensaje? ¿Qué te costó trabajo venir? ¿Que te levantaste tarde? No sé. Ya, yeah, ya, yeah. A ver, sí, debate con Alex, porque Alex es groupie. A ver, Alex, ¿y a ti qué te pareció o qué? A mí me gustó mucho. Fíjate que... ¿Cómo que por qué? Pues es un personaje de... personaje de esta talla. O sea, es más por fan. No, claro que no es por fan. Ah, entonces. ¿Has leído algo de Elena Poniatowska? No, pero cuéntame. No, te estoy preguntando. No. Ok. Pero a ver, por yo que soy ignorante sobre Elena. Sí. Pues llegas con cero expectativas. Y igual tú con la premisa que tienes o con los prejuicios que tienes por las lecturas que has hecho de ella, pues ya llegas con una actitud positiva. Pero yo que llegué de cero así, pues a ver con qué me presenta. Pues no dijo nada espectacular, solo al final dio sus puntos de vista políticos que a mí se me hicieron un poco fuera de contexto, porque pues vienes a dar, no sé, un conocimiento, impartir algo que tú traes para la gente, no así una opinión popular que dices, no, pues eso es lo que pienso, y aparte de mi hazaña de llegar a Puebla, pues no estoy de acuerdo con los partidos. Sabiendo que nadie está de acuerdo con los partidos políticos, pues yo creo que vino sobrando sus comentarios. Claro. Que quede claro que no soy partidista de nada y estoy de acuerdo con lo que dijo, pero creo que no era el lugar adecuado. Lo interesante de ese día, creo yo, fue que hubo dos perfiles contrapuestos o tres perfiles contrapuestos, a diferencia del día anterior, que hubo otros dos profesores que hablaban maravillas de Oscar Hagerman y todo era un homenaje. Fíjate que que Elena también. Elena también, que llegó con la oposición de homenaje. Sí, sí, sí. Sí, pero lo que voy a decir, los perfiles eran más disímiles que los anteriores, que los del día anterior. O sea, en el día anterior era como que el mismo diálogo, el mismo texto. Aquí se trató de manera distinta la postura de Oscar Hagerman desde una literata, desde un intelectual y desde la posición de un star system de aquí de nuestro país. Entonces, esa es la parte que se rescata. De la pregunta que le hice a Elena fue precisamente para meternos un poquito en el rollo Oscar Hagerman. Porque de Elena lo primero que leí, o la primera vinculación que tuve, fue cuando fue el premio Príncipe Claus a Oscar Hagerman. Yo leí que ella había hecho la introducción a la recepción del premio. Hay una serie de odas hacia la obra de Oscar. Y estaba muy interesante, realmente estaba muy padre, porque te decía, esos conceptos que te maneja Oscar, de que en tal población él propuso una casa o un techo a dos aguas y lo hacen de cuatro porque dicen que el techo a dos aguas es para las vacas, ¿no? Claro. Ella retoma todo el texto que decía Oscar Hagerman y también contextualiza lo que hablaba con Mariana Jampolsky, entonces hace una cosa muy rica. Lamentablemente, sí, a Elena se le fueron las cabras, no trajo su escrito, pero hubo una oportunidad muy padre, que no creo que no la aprovechamos como debió, que era establecer un diálogo. Y nunca falta la típica pregunta de que, oiga, ¿y por qué tal cosa, no? O sea, a veces la misma charla no es de calidad, pero fue una buena propuesta, fue algo distinto, fue una dinámica distinta a lo que habíamos visto en la cátedra, y pues creo que hubo ahí algunas cosas interesantes. Estaba hablando de Villagrán García, ¿no? Yo no tenía idea de esa presencia de Villagrán García en la obra de Oscar Hagerman. Estaría interesante después como que meternos un poquito a investigar por ese lado. Pues que seguro fue su profesor. Sí, seguro. Ahora también de lo que decía Ricardo Legorreta, pues te habla un cuate que tiene los millones del mundo, que como dices, ¿no? Construye para reyes y príncipes y todo eso, y aún así te está hablando de que, oigan muchachos, pues no se asombren de estas cosas, ¿no? Trabajen ustedes en equipo, sean buenas, claro, gentes, claro. Tratando de abrazar todo lo que decía Oscar Hagerman, y pues de repente se la crees, no se la crees, ¿no? Yo me quedé con la idea romántica que sí se la creo, y sí hay que hacer esas cosas. Pero sí, es fue interesante, fue un choque ahí muy bueno de ideologías y de cosas buenas. Claro, claro. Sí, pero Legorreta es impresionante, pero yo no sé si creerle tanto. Eso de trabajo en equipo, sí, pero hubo un al inicio de la plática que él dijo que no le importaba saber quién había hecho el croquis inicial o quién había tenido la idea inicial, uh-huh. Pero hubo un momento casi al final que retomó esto y dijo, no, a mí no me interesa saber quién tuvo la idea clave del proyecto, pero me acuerdo en New York, yo fui el primero que rayó la hoja. Uh-huh. Y en el otro proyecto, el Papalote Museo del Niño, también yo dije, entonces, yo sí vi que se contradijo varias veces y digo, ¿qué más me gustaría a mí creer que es una persona súper humana, súper sencilla? Y no lo dudo, digo, la plática que dio fue bastante allegada a los espectadores, no fue así como de Dios contra el mundo, pero dentro de esa humildad, pues yo creo que sí hay un ego gigantesco, si no, no podría hacer la arquitectura que hace. Oye, ¿qué te pareció la práctica que hubo después de esas? ¿La que era del arquitecto David? De consultorio de vivienda, ándale. El curandero. Me pareció muy, muy interesante el hecho de, pues, de dar soluciones rápidas a problemas igual rápidos que no necesitan poner en la mesa todo una solución de proyectos y eso. Pero luego, hablando con él fuera de las pláticas, pues me di cuenta que no lo hace tanto por gusto y por iniciativa, sino que encontró esta manera por necesidad. Entonces, cuando yo escuché esto, perdió mucho valor del que yo le había puesto en la plática, porque en la plática te lo comentaba como que fue por iniciativa propia, fue por gusto propio, fue por decir, bueno, vamos a darle un giro a la forma de trabajo común, y ya cuando escucho que pues no le quedó de otra, pues dices, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, claro, querer ayudar a la gente por iniciativa propia, como ya dije, a decir, bueno, pues lo ayudo de esta forma, pues porque no tengo de otra, ¿no? Entonces, ahí yo comparé también a Legorreta y a este chavo, y dije, pues son iguales, ¿no? Los dos, pues tienen su ego, y este chavo no puede ser como Legorreta por las oportunidades, pero te aseguro que sería igual o peor, ¿no? O sea, este chavo este señor es de humilde en cierta forma, pues por su situación, no por iniciativa propia. Claro. Y yo sé, es muy crítico, ¿eh? No, sí, sí, se ve. Y yo siempre he dicho que puedes hacer más de arriba que de abajo, ¿no? Yo encuentro más significado a alguien que tiene muchísimo dinero y que dice, bueno, igual para ayudar a los de abajo, pues tengo que fregar un poco a los de abajo para tener bastante poder. Y ya una vez que estoy en la cima, pues puedo ayudar más, puedo dar más, puedo, con mis millones que he creado, pues puedo hacer, no sé, una mini ciudad bien hecha, ¿no? En cambio, si empiezo desde abajo, pues sí, voy a ayudar a hacer una calle, a pavimentar una calle bien pavimentada, pero pues de ahí no voy a salir, ¿no? Entonces, yo sí creo que es bueno tratar de tocar la cima y ya una vez arriba, pues... Hacer fundaciones. Exacto. Y... ¿Tú estás de acuerdo, Alex? Pues sí y no. Lo que veo yo sí es... ¿Qué te pareció, a ver, primero la cátedra? La cátedra, en general me gustó la cátedra. Y ahora volviendo a lo que me preguntabas de qué pienso de esto, pues yo estoy muy de acuerdo con Fer, pero más que como una postura por talentos. O sea, yo no veo a Oscar Germán diseñando con la talla y las dimensiones que de un Legorreta, pero tampoco veo a Legorreta yéndose a la sierra a hacer una chocita, ¿no? Sí tiene que ver más, yo creo, con los perfiles y con cómo puedes ayudar desde tus muy particulares talentos. ¿O tú cómo ves mi audio? ¿De acuerdo o no de acuerdo? No me avientes la pelota, mi amigo. De cabecita. Pues está bien, ¿no? Oye, a ver, no, Alex, ¿a ti te gustó lo de David? Lo de David. Porque, bueno, tú tienes un despacho. El curandero. Pues tú tienes un despacho, o sea, yo estaba platicando ahí con algunos amigos. Touché. Yo estaba platicando con algunos amigos que hemos hablado mucho del arancel profesional, supuestamente es lo mínimo que tú debes cobrar por una obra arquitectónica, por un proyecto arquitectónico. No sé si este esquema que maneja que está interesante y que sí le resulta, económicamente hablando, sea real con la práctica profesional. ¿Tú cómo lo viste? Pues es que es real en México, mi Alex. O sea, sí hay muchas cosas, ¿no? Sí, este es un país como de ficción. O sea, entonces, sí me gustó la cátedra por la oferta de... Y que hubiera habido más, igual a mí me hubiera gustado como un intermedio entre David y Ricardo Legorreta, ¿no? Sí, sí hizo falta. También yo creo que me faltó ahí como un intermedio. A lo mejor ese hubiera sido el profesor de la Ibero, ¿no? Que llegó con sus chavitos. Que en Pepe Crechel. No, André. Pepe Crechel es un... No, tipazo. Sí, no, no, no, sí, no. Ajá. No, una persona como David, pero trabajar como en un contexto... más de clase media o haciendo como el punto, así voy a poner fichas y máscaras y clichés que no me gusta, pero bueno, como oficinita condesa, pero haciendo cosas de tipo social, ¿no? A eso me refiero. No un tipo que trabaja en contextos realmente interesantes, ¿no? O sea, pónganse a pensar como en la peli Man on Fire y Denzel Washington cuando se mete en Ciudad Neza y ahí tener ahí un arquitecto y trabajar con esos, eso hacía David. Para la gente que nos está escuchando, imagínense ese tipo de contextos de la casa de Block que está multiplicada por N veces en una sierra y despilfarrando los cerros y esos asentamientos irregulares. Un arquitecto trabaja en esas situaciones ofreciendo como consultas arquitectónicas, es decir, le llaman y arquitecto, como que tengo una fuga de no sé dónde, ok, vamos para allá. Oiga, arquitecto, quiero hacer mi segundo cuarto en la barranca porque ya tengo 3 hijos y mi esposa se volvió a casar, pero vive conmigo y luego tuvo una hija y se fue de novia y regresó con su amante, ¿no? Así, esas historias de la novela del 10, en esos contextos de trabajo. O sea, eso me parece como demasiado interesante, trabajar con más una realidad social que con una realidad económica y de comprar un lote y proyectar una casa en Lomas de Angelópolis, digo, qué flojera. No, trabajar en una realidad de donde hay situaciones que luego no puedes controlar, o sea, relaciones humanas que esas se ven reflejadas en arquitectura, en la forma de hacer arquitectura, eso me pareció demasiado interesante, ¿no? Entonces, y de ahí saltamos a Ricardo Legorreta, que un tipo en el que trabajó en el taller de Villagrán, el maestro de todos, de toda una generación, ¿no? Eso lo he escuchado por González Lobo, ¿no? Que fue su profesor de historia. Entrabas con Villagrán y cerrabas con Villagrán, ¿no? Y aparte era uno de los mejores arquitectos en cada época del funcionalismo mexicano, ¿no? González Lobo dice que hasta él fue el pionero de traer el funcionalismo a México, ¿no? O sea, Ricardo Legorreta fue su jefe de taller. Para mí eso tiene mucha credibilidad para Ricardo, ¿no? El hacer su tipo de arquitectura que no soy tan fan, pero incluso cuando llegó su hijo, Víctor, me gustó más, ¿no? Igual porque, como dice Fer, ¿no? Luego te llama como el ego, o la soberbia, el manierismo del diseño, y sí le veo ahora como una descomposición o un estudio como que más volumétrico en sí, en los esquemas, me fijo como en la planta que ahora presenta las nuevas propuestas de Legorreta y Legorreta, y sí me parece más atractivo, ¿no? Que a lo mejor la primera etapa de Legorreta, más como, pues yo le quiero llamar académica, a lo mejor, porque eso estaba enseñando a lo mejor en la UNAM, se estaba perdiendo eso, a lo mejor fue un choque, ¿no? O sea, con Panic, llegando como en lo último de Beaux-Arts y encontrarse con funcionalismo y Le Corbusier, no sé qué, o sea, es como un choque también ahí, importante, ¿no? Obviamente eso se ve reflejado en la composición arquitectónica. Y luego llega Santa Claus de la arquitectura, Oscar Hagerman, ¿no? Con su arquiternura, ¿no? Entonces, sí es como, digo, ¿hacia dónde voy, no? Y luego supónselo a la raza de bronce que se llama México, entonces, híjole, ¿no? Sí es un choque, obviamente es como aventar ahí algo al México donde vivimos, por supuesto, ¿no? Un México de desnutridos, un México de obesos, un México de corruptos, un México pobre y un México millonario, un México donde los que tienen demasiado. Entonces, pues obviamente en una posición joven, universitaria, pues te pone obviamente muchas cosas a pensar, ¿no? Recuerdo con las conclusiones que dice Miquel Arria cuando cierran los congresos, o sea, estas cosas son como tipo aceleradores neuronales, ¿no? O sea, te pisan el acelerador en tu forma de pensar, en tu posición para hacer arquitectura, y obviamente por eso tenemos a Fer como que muy acelerado, ¿no? En los comentarios, ¿no? Y es verdad, porque este tipo de posiciones son muy interesantes, ¿no? De entrada, o sea, esa es como la gran apuesta y el gran valor de hacer este tipo de eventos, ¿no? Ofrecer a toda una comunidad y en sí, yo creo que es la sociedad poblana, que existen otras maneras de enfrentar el en sí, yo creo, es la vida diaria, ¿no? No nada más es el hacer arquitectura, ¿no? Oscar dice la manera en que se habita. Entonces, esta serie de invitados, pues para mí fueron como, más que arquitectos, se vuelven como insurgentes, ¿no? Tengo unas ganas de conocer a José Luis Crexell, ya les he dicho que yo me acerqué con él y dije, oye, gracias a ti como que entiendo un poco a lo mejor lo que quiero que sea el perfil ibero de un arquitecto, ¿no? Ese texto que viene en esos libritos de arquitectura y crítica, ¿no? Mientras te estás formando como arquitecto, te formas como persona, ¿no? Eso no cualquiera te lo dice, o sea, sí son contados, o sea, los dedos, ¿no? De mis manos para decir que arquitectos respeto demasiado, ¿no? Y de entrada eso es José Luis Crexell, ¿no? Oscar Hagerman, yo les digo a los alumnos, nunca lo van a encontrar casi en revistas y en publicaciones de Sambor, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Son tipos que se encuentran porque sí están trabajando y están en contextos adversos y están en otros lados, ¿no? Simplemente en que las distancias son mayores a las de tu automóvil cuando vienes a la universidad, y por eso él trabaja a otras velocidades, ¿no? Lo valiosísimo de Elena, yo creo que fue la conclusión y la manera en que describe a Oscar Hagerman, o sea, eso fue lo valioso. La bronca es que hay aquí como ciertos como bribones, o hay adjetivos para eso, para gente que nada más se dedica como a cazar o a tocar fibras para que despierten cosas, ¿no? Digo, todas las publicaciones, no vi todas, por supuesto, ¿no? De ciertos como periódicos o revistas digitales, pues sí, ¿no? Le preguntan cómo ves a México en tantos años, ¿no? Y pues salen estos nombrecitos de estos políticos y bueno, pues obviamente se vuelve la primera plana, ¿no? Ojo, ¿no? Es cuando nosotros a lo mejor debemos de saltar y decir, bueno, pues eso obvio, ¿no? Eso lo vas a leer en un puesto de periódicos y hay demasiados y hay unos muy chafas, ¿no? Y van a decir ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que en estos medios, ¿no? Y más los universitarios, donde debemos de como que hacer énfasis y ponerle signos de admiración a decir, no, es como, se trata de las formas de habitar, ¿no? Se trata de entender que hay como otro mundo, hay gente que hace las personas de otra manera, forma personas de otra manera, ¿no? Yo cuando estaba en San Cristóbal, el doctor Raimundo Sánchez Barraza, ¿no? Casi nos hacía un diagrama en todo el pizarrón y nos decía, mira, aquí están los que se reúnen en Davos, ¿no? Y dentro de ellos está hasta Bono, y de ellos están otras personas, ¿no? Que pensamos de otra manera, ¿no? Y hasta te dibujan ese como caracol del que nos hablaba Enrique Ortiz, ¿no? O sea, son otros como dibujos de entender la vida, ¿no? Hijo, ya me inspiré. Está bien. Como ustedes pueden ver, la cátedra estuvo muy enriquecedora, estuvo muy padre, y faltan todavía muchos personajes que comentar y muchos temas que conversar. Si les parece, vámonos a la cancioncita de la mitad del programa. Sí, a ver si... Espérame. Aquí Fer decía que le gustaba Across the Universe, sí, no te rajes. Pues cualquiera de esos. A ver si tienes, Miguelón, algo de un cover. Miguelón es el experto y si no, de todo. Y si no, pues ponte algo de Beatles, que son ahí los... Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Ah, perfecto. Pues vamos a con algo de Across the Universe. Espero que les guste. Change my world. Nothing's gonna change. Pues regresamos después de la rolita que hizo favor el buen Miguelón de localizar. ¿Por qué te gusta Across the Universe, mi estimado Fer? ¿Te gustan los Beatles? ¿Te gustó la película? Pues no, mira, ahora sí que me van a matar muchos. Pero no, no, siempre que escuchaba los Beatles, como que el ritmo y todo eso me apaciguaba y me ponía como que con flojera. Y de repente me recomendaron esta película, la de A Través del Universo. Y pues dije, bueno, vamos a verlo. Y total que me encantó todo este rollo social que manejan ahí. Y la música que ponen, bueno, por ser un musical, pues está muy bien. Las letras están bien adaptadas al entorno de la película. Y pues me gustó el nuevo ritmo que le pusieron. Que bueno, ¿quién soy yo para criticar música que no sé nada? Pero dentro de mi ignorancia me agradó mucho. Y pues he visto como 7 veces la película y me encanta. Entonces cada vez que lo oigo me recuerdo de hace 2 años y medio que fue que la descubrí y dije, no, pues a toda madre. ¿A ti te gusta, Alex? A mí me gusta, no la he visto tantas veces, pero sí por lo menos unas 2. Y he escuchado el soundtrack también varias veces. Ajá. Está buena, ¿eh? Sí, está bonita. A mí me gusta, de hecho ayer la estaban pasando, creo. Entonces sí. Ayer la empecé a ver y dije, sí, qué buena es. O sea, que cada escena pues es como toda una secuencia de movimientos. Claro, claro. Una coreografía muy interesante. Y los covers están buenos, ¿eh? Están buenos. Sí, a mí me gustan, ¿eh? Que ahí tengo la duda, ellos cantan, o sea, los actores cantan. Sí, muy sí, preparados, sí, ¿no? Sí, según yo, sí. El mismo actor es también el que otra buena peli, no sé cómo se llama, pero el de Black Jack, ¿vieron Black Jack? Sí. Kevin Spacey. Creo que se llama así, 21 Black Jack. Sí, es bueno ese actor. Y dije, órale, pues sí tiene la idea mi chavo. Sale un cover ahí de Joe Cocker también. Ajá. También canta en la película. Sí, sí, sale ahí, creo que como de Porochina ahí, como de... Sí, la de... Let It Be. No, Come Together. Ah, ok. Sí, pero buena peli. Definitivamente. Buena elección, mi Fer, buena elección. Gracias. Entonces, ¿qué, mi Alex, con la cátedra? Pues íbamos platicando de varias cosas. Hace rato, bueno, me estaba la música. Aquí Fer platicaba sobre que le impactó la plática del arquitecto David. Fíjate que yo hice ahí, por ahí, algunas ligas. Hace tiempo que estábamos hablando de Cubillas. Él decía que no se imaginaba una ciudad de arquitectos sin arquitectura. Y por ejemplo, algo que yo estaba rescatando de esto que estaba diciendo David era, bueno, qué importante es tener un arquitecto en la comunidad y el impacto que debe tener un arquitecto en su comunidad. Independientemente si cobra o no cobra, debería ser distinto, ¿no? Una colonia que tiene arquitectos debería ser un mejor lugar para vivir y a veces no es así. Y también retomando lo que decía de Elena Poniatowska, después de la hora de la comida, fui a que me firmara un librito, porque como dice el buen, así es, como dice el buen Eduardo Dirac, sí, sí me gusta la escritura de Elena. Y decía, oiga, yo leí su libro de Nada a Nadie, y lo he comentado varias veces en este espacio, y ahí habla en concreto de una anécdota, porque es una crónica esto, donde habla un ingeniero civil de la tragedia que tuvo en su vida, cuando en la mañana sale con su hijo, a primeras horas de la mañana, y empieza el temblor a media cuadra de su casa. Voltea y ve como el edificio literalmente se desmorona y inmediatamente piensa, dentro está mi mamá, dentro está mi esposa, están mis hijas y todo se ha acabado. Y después hay una serie de conferencias en las que gente de la población civil va y habla de qué es lo que pasó en el temblor para empezar a organizar brigadas y también para ayudar a recomponer la sociedad. Y él dice en el micrófono que se siente culpable de la muerte también de su familia, porque yo soy ingeniero civil, yo pude haberme dado cuenta de los detalles estructurales que estaban mal en este edificio. No lo hice, me arrepiento mucho de muchas cosas. Entonces ahí es como que te tomas tú el papel de la responsabilidad civil que tenemos, ¿no? Y de eso me acuerdo de que estaba platicando, Fer. ¿Tú cómo lo ves, Fer? ¿Sí, no? ¿Debe ser diferente una comunidad con arquitectos? Pues depende. Yo, bueno, varios profesores que he tenido dicen, bueno, coinciden que muchos estudian arquitecturas, pero pocos salen siendo arquitectos, ¿no? Entonces, no por el hecho de tener un título, una maestría o, digamos, un doctorado, pues vas a ser arquitecto. depende también mucho en la ética y en las posibilidades sociales en las que te mueves, porque lamentablemente muchas veces el sistema o las posibilidades económicas no te dejan ir para adelante. Por ejemplo, sacando el tema de las pláticas que de charco que tuvimos después de las conferencias con dos arquitectos de las ponencias, que uno fue Jorge Andrade y Enrique Ortiz, fue que platicábamos estos temas sociales sobre cómo ayudar a la gente que no tiene casas, que necesita alojamiento, cómo ayudarlas, ¿no? Y bueno, todos los comentarios eran de que pues sí, sí existen programas, pero son muy lentos, son muy, el gobierno los tiene que aprobar, es todo un papeleo, baile, ¿no? ¿Eh? Un papeleo. Sí, todo un papeleo y un baile para que te digan apenas el sí, ¿no? Y hubo una pregunta que dijeron, bueno, son soluciones que van lentas para necesidades que urgen. Necesitan ya y que son urgentes. Entonces, pues, con esto quería tocar el tema de que pues el sistema no te permite hacer un desarrollo muy, muy rápido y que responda. También es peligroso responder rápido porque no sabes si la respuesta que estás dando es la correcta. Es la adecuada, claro. Y yo creo que también tiene mucho que ver, bueno, volteamos y decimos mucho, bueno, no quiero entrar en textos políticos, pero nos volteamos y no, que la política es una corrupción y lo que no sé qué. Pero yo creo que esta política que tenemos es el resultado de nosotros mismos, porque pues el que es político hoy no fue político hace 20 años, ¿no? El que es político hoy hace 20, 30 años era un chavo igual, no sé, como nosotros, y decía que la política era una porquería, y cuando llegan al poder, pues son iguales. Y yo creo que la corrupción está desde el político más corrupto hasta nosotros mismos, cuando nos formamos en una cola y nos queremos pasar más para adelante para pasar rápido. Yo creo que no nos damos cuenta ahí que pues le estamos haciendo mal a la sociedad, y esto estoy seguro que es el resultado de lo que tenemos hoy por hoy. He visto ciudades pues desarrolladas, no sé, como Suiza, donde ves que la gente se respeta de todo a todo y voltea así, todo está en orden. Pues decimos, no, qué chingón vivir así, pero pues no es una casualidad, es un comportamiento social el que hace un resultado de ese tamaño. Y una amiga dijo, no, pues qué chingón estaría vivir en Suiza, imagínate que hubiera gente como nosotros en Suiza, estaría mejor porque el ambiente ahí está muy apagado. Y bueno, hubo un comentario por ahí que escuché que dijo, pues no, porque si hubiera gente como nosotros en Suiza, Suiza no estaría como hoy. Y eso me hizo pensar que la gente, más que el gobierno, es la que hace el lugar. Entonces yo creo que hay que cuestionarse a uno mismo el por qué tenemos el lugar como lo tenemos, ¿no? Una vez conocí aquí en Oaxaca una australiana, y bueno, tuve la oportunidad de invitarla acá a Puebla a hacerle la ruta turística, y resulta que se me cayó un papel de, no sé, un popotito de esos que compras en los de los refresquitos, que pues que no miden más de un milímetro, y se me cayó, y la chava esta se voltea 5 metros a recoger el papel, y le dije, oye, pues qué, me dice, oye, es basura, así quieres tener tu casa, así quieres tener todas tus calles. Y dije, bueno, qué exagerado, pero repito, ¿no? Pues es la sociedad en la que queremos vivir. Y de ahí me puse a ver todos los detalles de la gente que tira basura, y pues te vas acostumbrando desde algo pequeño hasta ya tirar la lata de Coca-Cola. Y pues sí, yo creo que sí nos merecemos la sociedad en la que vivimos por nuestras actitudes. Ese es mi punto de vista. Bueno, para la gente que nos está escuchando, estamos platicando con un joven de 23 años. 24 años, Fer de la Riva. Él es alumno de séptimo semestre y estamos conversando sobre la cátedra Oscar Hagerman. Algo así como formas de habitar, un choque de contextos culturales y realidades en México. Yo creo que eso fue como que el tema con que me quedo, ¿no? Cómo hacer arquitectura de acuerdo a las realidades con las que se está viviendo este país. Y sí, el tema importante, y yo le digo que son como vicios y como tics de la enseñanza, sí son es cuando surgen este tipo de palabras, ¿no? De hablar más del ego y hablar más de la mano y hablar más de posturas de diseño en la arquitectura. Ahí eso sí lo veo como un tic de puede venir desde profesores que enseñan así arquitectura, puede ser de los mismos sistemas o mapeos curriculares para enseñar arquitectura. Ahí es cuando yo veo, ahí hay algo que hacer, ¿no? Porque primero, antes de todo esto, es un oficio, un servicio profesional que se ofrece a la comunidad, ¿no? Porque hay una oferta o demanda y necesidades. Al fin y al cabo, una casa también es una máquina, pero no me refiero en el contexto como corbusianos y en sí también como un organismo como vivo, que también se va fracturando, va teniendo composturas, ¿no? Se tiene que pintar, se tiene que mantener. Y bueno, el arquitecto es una opción para ofrecer ese servicio, ¿no? Ya que vengan otras cosas, pues bueno, ya hablaremos de otros temas, ¿no? Pero yo creo que también es lo interesante, ¿no, mi Alex? Sí, sí, sí. Sobre todo el tema de la formación. Hace rato estaban hablando ustedes del charco. Eso también es formación, o sea, no solamente lo que se da aquí en esta universidad es con lo que se tienen que quedar. Un esfuerzo de ustedes de organizar el charco, que espero que para la siguiente avisemos, ¿no?, por estos medios, que viene el siguiente charco, con qué invitado, es parte de la formación. En el programa pasado invitamos a unos amigos que ellos mismos nos decía uno de ellos: yo doy clase en la UPAEP de tal tema, pero yo veo que no es lo que necesitan los chavos, pero es lo que la universidad les tiene que ofrecer, porque es lo que les piden profesionalmente afuera, afuera. Si quieren entrar a un despacho, necesitan saber esto para poder acceder a un trabajo. Sin embargo, no es lo que necesitan. Pero ahí es donde entra la parte formativa, donde entran esas redes sociales, que también Oscar y sus amigos, sus secuaces que invitó, manejan de una manera muy amplia, que es a través de los profesionistas, de los que tienen mirada distinta, de los que saben qué es lo que necesita esta sociedad porque están inmersos en ella, saben lo que se tiene que hacer, entonces empiezan a generar cosas, ¿no? Y es importante hablar de todo esto porque aquí es en donde nosotros decidimos en qué momento y de qué forma vamos a entrar a esta dinámica, ¿no? Que siento que nosotros, o por lo menos Audi y Fer, están inmersos y metidos en ella. Saben lo que se necesita, saben lo que necesitan ustedes, y bueno, en eso andan. ¿Cómo ves, mi Jorge? Pues yo digo que él quería tocar como una pregunta como para Fer. Por ejemplo, me gustó cuando dijiste: he tenido profesores o no sé qué. ¿Tú notas eso? Que existe un perfil como... No quiero caer así también, que suene como trilladón o forzado, así, profesores humanistas o arquitectos humanistas, pero el gente que sí la veas así como preocupada, así por no al grado Oscar Hagerman, porque Oscar Hagerman, González Lobo dice que es un arquitecto que flota, pero no sin que flote, o sea, sí arquitectos preocupados por eso, porque como yo lo dije, esto luego viene desde tics, desde la enseñanza, o sea, formar personas arrogantes en la postura del oficio de arquitectura, claro. No, yo realmente que he tenido profesores socialistas, ninguno, realmente yo creo que ninguno. Y con esta cátedra que hubo de Oscar Hagerman, creo que estuvo muy claro, pues, la evidencia de que las escuelas de arquitectura te venden, o la sociedad te vende, que un arquitecto es alguien con estilo, exquisito. Un arquitecto es alguien, exacto, exquisito, que tiene noción de lo estético, que tiene noción de la buena vida. Ajá, ajá. Entonces, si tú ya entras con esa premisa a la universidad, pues quieres salir repotenciado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el resultado? Sale un ser humano más mamón, un ser humano más prepotente. Y sí, si ustedes preguntan a cualquier persona: oye, ¿cómo te cayó? Pues es un arquitecto, ya sabes, ¿no? Y llega así como guácala. Exacto. ¿Qué se puede esperar? Con zapatos de punta, de charol, y sí. Dices, pues, ¿cómo le vas a pedir a alguien así que sea socialista, no? Ajá. Claro, no quiero meter mis manos al fuego con estos comentarios porque nunca he ido al UNAM o a escuelas que son monstruos y geniales, y me gustaría ver cómo es el ambiente ahí. Que no dudo que pues también sea un poco similar por esto de la estética del arquitecto, ¿no? Entonces yo creo que hay que entrar a la carrera de arquitectura, como ya dijo Dirac, pensando que es un oficio y que estás para ayudar al de enfrente, ¿no? Que te necesita, ¿no? Para hacer crecer tu ego y que digan: esto lo hizo el arquitecto Dirac, es un chingón, y los materiales. Y yo creo que una vez escuché un profesor que dijo: la buena arquitectura es aquella que nadie la nota. De tan bien que está hecha, entonces no te genera ninguna necesidad de preguntarte: chinga, este detalle está mal hecho, ¿no? Pues yo creo que hay que pensar antes de entrar a cualquier carrera. Hombre, ¿no? Gracias. Y después palabras. Sí, sí, bueno, oh, buenísimo, buenísimo. ¿Tú con qué te quedas, mi Alex? Pues yo me quedo con la crítica de Fer. La verdad es que pocas veces hemos tenido a alguien que se atreve a decir las cosas como a lo mejor nos gustaría que las digan. Sí, y en este sí. caso Fer, pues bueno, un gran descubrimiento. Qué bueno que salió temprano de su clase. Sí, Fer, espero que nos acompañe más veces, ¿no? Sí, ojalá. Fer, pertenece al 0.001% estudiante de la Ibero que trata de romper su red apática. No, yo creo que al contrario. Creo que soy más apático que los demás y por eso me atrevo a decir las cosas. O más incongruente que no piensa dos veces antes de hablar, caray. Sí, sí, sí, se le sube a la cabeza rápido. Pues yo me quedo con eso. Ajá. Elena, la conclusión, eso sí estuvo bueno. O sea, mi Alex, o sea, cuando dijo el, ¿no? que se sacie el hambre, pero hasta, ¿no? Cierto punto, ¿no? O sea, no caer en los excesos. Yo creo que era eso como el mensaje, ¿no? No me acuerdo en qué parte dio como la conclusión, más que nada de eso es con lo que me quedo, ¿no? Más que con una crónica o una charla anecdótica como la leyó Fer, me quedo con la forma en que describe a Oscar, lo describió de una manera excepcional, o sea, porque no, es un tipo de chispa retardada, ¿no? Sí, pero a lo mejor yo me lo encuentro así porque si leo el paisaje, ¿no? Es español donde creció, parte de él se quedó ahí, ¿no? Como en ese azul como del admirando, mar, ¿no? Sí, claro, el mar, ¿no? Yo me quedo con eso y pues, por eso entiendes a una persona de ese calibre, ¿no? Que dormía y duerme a la sombra del guayabo, ¿no? Ahora como su hijo pregona eso, ¿no? El Ricardo Legorreta, al fin y al cabo, sí, le ganó y tenía que extrañar que mostrar su obra. Sí, no, digo, le ganó. Vean la película de Julius Schulman, ahí aparece Ricardo Legorreta, este fotógrafo, que Iwan Vance acaba de ganar un premio, Julius Schulman, ¿no? Este ahora fotógrafo holandés. Me quedo con, hay que hacer consultorías urbanas, arquitectónicas, se me hace muy buen tip para todos nosotros, o sea, y lo hemos comentado, si me preguntaste en la oficina, y sí, ¿no? Le platicaba a Alex y salió con los chavos de Lopaep. Es una inquietud que tenemos, ¿no? También, o sea, generar ese servicio, ¿no? De una manera oficial, ¿no? No esperar a que te llegue el cliente exquisito que te pida su casa en la vista o tu casa en las Lomas o no sé qué tonterías para hacer una arquitectura, ¿no? Me quedo con los talleres en el punto de vista informativo. Creo que a los estudiantes se les mostró un panorama que está ahí en México y luego nosotros mismos nos ponemos un antifaz y no queremos ver ese México, ¿no? Insisto otra vez en conceptos que ya habíamos platicado, ¿no? Efecto Guggenheim, bueno, ¿a nosotros qué? ¿No? Porque sale ese fenómeno, ¿no? No, nosotros hay un tema muy importante en la frontera que hay que abordar, ¿no? Le platicaba a Fer que estoy tratando de conectar a un arquitecto que está trabajando en esos contextos de Ciudad Juárez. Cada vez que prendes el televisor, te enteras que muere alguien en Ciudad Juárez por segundo año competitivo, cara. Consecutivo. La ciudad más violenta. O sea, eso es un tema muy, muy escabroso. Ciudad Juárez es una ciudad, o sea, muy, muy específica para hacer algo. O sea, siempre muere gente ahí. O sea, eso está muy interesante. No sé si cada segundo. Es un tema muy complejo, Ciudad Juárez. Hay un arquitecto cercano aquí a Libero Puebla que trabaja en esos contextos. Quiero que venga a darles una charla de todo eso. Y bueno, esto sigue, ¿no? Porque creo que fue también parte de esto, que posiblemente seguirá la cátedra, pues para hacer realmente un México saludable, por lo menos. Pues espero que les haya gustado este programa. Próximamente lo podrán descargar en arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y radiomodulor.blogspot.com. Muchas gracias, Fer. No, muchas gracias a ustedes por invitarme aquí y por escucharme. Muchas gracias, Melody. No, gracias a Fer. Luego nos escucharemos en otros contextos más cheleros y fuera de la cabina, pero invitadísimo otra vez, mi Fer. Gracias. Pues acabó el tiempo de este programa. Muchas gracias, Miguel, en los controles. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Bye. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.